Otro de los fundamentos fue esto de poder, poder comparar, ¿no?, la situación de los hombres con la situación de las mujeres, algo que no estuvo en todos los discursos. Pensaba, por ejemplo, en el discurso de la diputada que comparó a las madres, ¿no?, con las perras. ¿Cómo lo vivió esto y desde dónde explicaba, ¿no?, esta diferencia entre la posibilidad de elección? Sí, no, por supuesto. Yo lo que dije es que los hombres en esta sociedad que vivimos tenemos de alguna manera algunos privilegios que no son compartidos con el otro género, con el género femenino. Yo decía que los hombres cuando no quieren ser padres no lo son, y a lo sumo lo que pueden hacer es hacer un aporte económico mensual de manutención, pero si deciden no ser padres, no son padres. En cambio, el esquema que está vigente todavía impone a la mujer que sea gestante, que sea madre y que los críe, y eventualmente, si no los quiere criar, que los dé en adopción. Pero no toma en cuenta esa decisión de ser gestante, porque ser gestante significa querer ser madre, y digamos, es difícil que una mujer sea gestante si no quiere ser madre. Uh-huh. Y yo no quiero, en esto, porque son oportunidades, son circunstancias, eso no quiere decir que una mujer nunca quiera ser madre. A lo mejor en una circunstancia muy difícil y muy especial no quiere ser madre, uh-huh, o no puede ser madre. Entonces es algo que hay que poder contemplar. Entonces yo creo que esta ley equipara, digamos, en derechos, a los derechos que habitualmente usufructúan los hombres, ¿no? Entonces dije, porque me puse en algún momento en el cuero o en la piel de una mujer y dije, bueno, ¿qué pasa? Yo que soy un hombre que habitualmente actúa con total autonomía, eso es lo que creo por lo menos, que siempre tomo mis decisiones conforme a mi leal saber y entender, y yo creo que la mujer también. Entonces me puse en el cuero un poco de las mujeres y dije, bueno, este derecho que ejercen los hombres deben poder ejercer las mujeres. Con su experiencia desde siendo parlamentario, ¿no?, y participando del Congreso de la Nación, ¿cómo cree que se va a venir entonces el debate, la votación en la Cámara de Senadores? Bueno, yo a priori diría que la situación es muy difícil en el Senado. Si lo miro con los ojos, digamos, la situación desde el punto de vista estática de hace unos días atrás, y me imaginaba cómo iba a votar el Senado, y yo creo que la ley no salía, uh-huh, no sale, por varias situaciones. En primer lugar, porque hay menor perspectiva de género, porque la relación entre senadores, hombres y mujeres, es muy distinta a la de diputados, es decir, hay mayor predominancia de senadores hombres que de mujeres, por una parte. Por otra parte, que es etaria, el promedio de edad es mayor en el Senado que en diputados, bastante mayor. Esta es una ley que ha ido avanzando porque han ido avanzando las generaciones que toman decisiones. Hay, digamos, mucha movilización de parte de los jóvenes en las universidades, en las calles, y esto de a poco ha ido permeando en el Congreso y especialmente en la Cámara de Diputados. Pero yo creo que este es un proceso histórico indetenible, y entiendo entonces que muchos senadores y senadoras seguramente van a revisar su posición frente a la evidencia social de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, me parece que vamos a tener, estimo, espero, ansío, que haya un resultado favorable en el Senado.